Bueno, pues ahí estamos grabando. ¿Pero qué vas a poner? Vamos a poner una rolita que dice más o menos así. Es esa, es una complacencia del Verdolegui. Para mí, de ti para mí. Para mí, Celer. Que no, déjalo. Oh. Esta canción se llama... Es de Bon y los enemigos del silencio, del silence. De la época preparatoriana, güey. Fíjate que esta historia, nada que ver, y me voy a meter en las efemérides. ¿Tú vas a decir efeméride de Bon? No, dale. Esta banda de Bon y los enemigos del silencio nació desde 1978, güey. ¿Qué me cuentas? Contemporánea. Como han nacido, dice aquí muchas bandas. Perdón. Era Leoncio Lara, era Bon. José Alberto Aherán y Brian Chambolayrán, algo así se llama el banda, compañeros del colegio en Madrid. Antes de formar oficialmente la banda, se creó el grupo Cáscara, banda que ya contaba con Alejandro Giacomán en los teclados y Balú en la batería. Los covers eran de Serú Girán y bueno. Bon y los enemigos del silencio se integra oficialmente en 1984, ya oficialmente. Bon en la guitarra y voz, Aherán en el bajo y Alejandro en los teclados. Este grupo le abrió a los hombres G, güey. Pero las patas. Y hasta el drone. En un concierto que hubo en la Monumental Monterrey, güey, en Monterrey. Ah, sí, buenísimo, güey. ¿Fuiste? Sí, cómo no. Ahí estaba yo también. ¿De veras? Te veías el pelo así como el de Bon. Era el que estaba levantando las manos. ¿No me viste, güey? Sí. No veía el grupo, güey. Estaba bien lejos. No, estaba atrás de ti. Pero, ah, no me dejabas ver, pinche, estaba bien Bon. Tenía buenas rolitas este disco y le abrieron a los hombres G en aquel entonces. Pero las patas, otra vez. Son contemporáneos también de Caifanes. Pues salen sí, más o menos por ahí ese año, más o menos. Y a mí me tocó ya cuando sacaron el último disco, que era un, no me acuerdo cómo se llama el disco, que era la carcasa del CD era como verde fosforescente, güey. Ah. Así medio novedosón, ¿no? Y me tocó entrevistarlos a Bon y los enemigos del silencio. Ah, ¿así? ¿Qué me cuentas? Sí, por supuesto, continuamos con nada. En Mix. En Mixler. Mixler.com, estamos en vivo. Anda, bueno, wey. Ahí está. Ellos tuvieron un especial con Verónica Castro en uno de sus programas estos de noche. Es de noche y ya llegué, ¿o cómo? No, hombre, ese es el del otro. Mala noche. Mala noche. Pero había otro que después de Mala Noche. Mala Nacha. Ha habido malas nachas. Mala Nacha, güey. Era, ¿cómo se llamaba? Hubo como tres. Macumba. ¿Qué? La reina del lugar. Pues no me acuerdo cómo se llamaba, hay que nos digan si se acuerdan del... Bueno, y salen ahí y estuvieron compartiendo el escenario junto con Caifanes. Esa noche, con Verónica Castro. Mira. No sabía. Sí. Pero qué bueno. Ok, esta canción se llama Irene y la otra canción que también pegó mucho... Ay, está muy fuerte el clima aquí en el... Está muy fuerte el clima aquí en el estudio. Es la otra. Este fue el primer sencillo que sacaron. Muy bien. ¿Y luego ya desaparecieron? Y luego ya sacaron un disco después, ya por ahí del 2001, sacaron un disco, ya no pegaron como esta vez y ya desaparecieron. Bueno, ya los amantes de Lola, güey, era también algo parecido, así como Bon, ¿no? Amantes de Lola. Fue más acá, más. Bon fue ya más noventero. Los amantes de... No, ochentero. Ochentero. Los de entonces, los otros son más noventeros. Sí. Más noventeros. Los amantes de Lola. Sí. Era este Bon era como tipo Hit. ¿Te acuerdas de Hit? Era un Hit, güey. Hit, un grupo español. Sí, cómo no. Es por amor. Esa era. Sí. Era tipo así. ¿Eh? O Venus. Venus es una tienda de sex shop, ¿no? Sí, está ahí por bueno que vive. Oye, bueno. También lo que decías ahorita del Colegio Madrid. Varios han salido de ahí. Ben Ibarra también estuvo ahí en el Colegio Madrid. ¿Qué me cuentas, hombre? También varios ahí estuvieron por ahí en el Colegio Madrid. Es ahí, está ahí en el DF, güey. Sí, al sur de la ciudad. Ah, mira. No sé si todavía exista, pero pues, aquellos entonces sí. Era famoso en el Colegio Madrid. Pero estos son mexicanos, güey. Sí, sí, mexicanos de México. Al grito de guerra. Exactamente. Y aprovecho para saludarte, mi querido Petriné, güey, como cada semana, güey. Las últimas tres semanas hemos grabado sin parar, güey, hasta la sin madre sacatari, de ustedes. Sin sacarina. ¿Qué pasó? Sin sacate. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, gracias a Dios, güey. En esta semana fue muy bonito, güey. No, es cierto, puro pedo. Me fue igual que siempre. Me fue igual de siempre, güey. De la shit, güey, como siempre, güey. Haciendo desmadre, güey, en la casa, güey. Mi vieja me quería correr de mi casa, güey. Pero le dije no, porque es mi casa. Ah, es cierto. Saludos a mi chiquita mamá. Ay, quiero llorar. Peligré, güey. Por un momento peligré. ¿Tu estancia, güey? Mi estancia. ¿Por qué, hombre? O de la cama. ¿Te portaste mal, no, o de la, del? Es que me quedé jugando PlayStation toda la noche. No, no le cumplí. En jugar con ella. En jugar con ella, la saqué de volada. En la reta. Le hice unos goles, tres goles de hat-trick. Y con eso tuvo. Entonces, pero no, muy bien esta semana. Ha iniciado muy bien. Voy hablando de hat-trick así en el FIFA de PlayStation. Claro. Hoy me aventé estoy jugando en línea, güey. Ya estoy en... pasé a segunda división. ¿Te metiste las drogas o qué? ¿Por qué? Estamos jugando con la línea. Subí a segunda división, ya en temporada en línea, güey. Y me están dando una madrina, güey. Pero hoy jugué y empecé ganando 1-0. Es más, estaba jugando con el América, Tigres contra América. Y empecé ganando 1-0, güey. Y luego 1-1. Y luego metí el 2-1. Y luego me empataron. Y lo terminó 5-2, güey. Como lo que pasó, güey, el fin de semana. Ah, qué jifeta. O sea, 5-2 lo dejaron. En la lona. 5-2. Sí, muy bien, sí, y acá a la izquierda del padre, a mi izquierda, Verdolagis. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Chicharrón con Pelos, donde habrá un análisis profundo, comentarios muy buenos. Es que el tecladito está padre, mira. Ya, ahora sí. ¿Las teclas de quién? Las teclitas del Bon. Ah, teclón. No, estaba... chichón como yo. Sí, como yogas también. Y tendremos oportunidad de escuchar también al zar del albur, al maestro. Al zar. Al putiné. Alzar las faldas, mejor. Esta tarde del 28 de agosto del 2013. En un episodio que es el número 74 de Chicharrón con Pelos. Y se acabó la música. U-A-U-A. Yeah. Y a la derecha del padre. O sea, ¿va? Sir Producer. Muchas gracias. Y saludamos a la racita que siempre. No, fíjate, saludamos a nadie. Es que fíjate, empezó diferente. No saludamos a nadie. Bueno, no vamos a saludar a nadie. Sobre todo a Hugo, que dice: ¿qué onda, puto? Le dice: ay, güey, pinche. También dice Miguel Ángel Saavedra. Y que pegan mal el link en Facebook, pero ya descubrimos el yo puse mal el link, ¿o qué? ¿Pusiste el porno, o qué? Ah, puse mal el link. Perdón, Tuca, perdón. Ahí va el link otra vez. www.mixer.com/chcpodcast. Y lo pone mal. ¿Qué pusiste? ¿Cómo estuvo? El error de dedo. Me faltó slash. El slash, la diagonal. La enagonal. Ahí está. Perdón, Tuca, perdón. Es que trae el manicure, hombre. Oye, hablando de Tuca, el que le dieron gasolina fue el Buceticho, hombre. Ya, adiós del Monterrey. Ahora está el profe Cruz. Despidieron al rey Midas. Al rey Midas. La raza, güey. Pero mira, Toño. A mí se me hace que es plan con maña. ¿Qué no plan con maña puede haber? Lo están perfilando para este próximo juego de la selección mexicana. Si pierde, ¿sabes qué? Ahí. Ya, dale cranky a este vato y mete. Pero si pierde, güey, pues ya para qué lo metes. Pues ya no pasa al mundial. Es en serio. El juego este con Honduras es juego crucial. Si ganan. Falta lo que hagan los demás. Pero bueno, Honduras ya estaría prácticamente clasificado. Exactamente, pero si pierde es ya, adiós, o sea, al mundial. Ya se chingó el pedo, güey. Así de sencillo, güey. Pues sí, está fuerte entonces. Así de Bill Parcells. De hecho, dice Hugo que ayer en Plaza San Pedro vi a un güey igualito al Putiné. ¿Anduviste por ahí, manito? No. No, no, no, sí. No andaba ahí. A lo mejor andaba Snoop Dogg. Pero Plaza San Pedro, la que es la pista de patinaje. O Paseo San Pedro. No, es no Plaza San Pedro, no, es la no, que, no, que está no, acá. No, está muy jodido ahí. Ya no hay nada que hacer ahí. Pues ya no está la pista de hielo. Ya no jala, qué mala onda. Pues no, ya lo está en fundidores. Apenas recibo señal, 802, saludos de Miami, dice Jorge Cepeda, mexicano, como siempre, escuchándolos desde Houston, saludos y por favor, una chiquita mamá para mi esposa, Auribón Reina, Auribón. Auribón, tiene nombre así medio sexosón. Ahora, Auribón, a la pista. Qué mamón, güey. No, a la güey. Pista de baile, Zápate, pinche pio. Bueno, ayúdalo con el chiquita mamá. Chic. Ay, para Auribón. Javier, saludos banda. Javier Rafael Burgos. Ahora desde Santa Rosalia o Rosalía, no tiene acento. Baja California Sur, ¿verdad? ¿Y qué sí, otro no. dice ahí? Dice Pojo Lozane. Bueno, me brinqué uno, ¿eh? Alfredo Reyes dice, ¿qué hubo, banda? Buenas noches. ¿Para qué me lo brincaba? Saludos, tengo retardo, pero ya llegué. Pinche, está bien retrasado. Bueno. Que llegó tarde, manito. Dice Fele. Tengo retardo. Jesús Gama, fiel como siempre, ya estamos aquí. Te retrasado. Retardado. No seas mamón. Es que imagínate que te sale un hijo, tío. Oh, qué o un camarada así. Oye, pero así también llegaba uno a la escuela. Tengo retardo, maestro, tengo retardo, no me ponga falta. Y lo no llegó la putita. Qué retardo. Llegaba panzón al siguiente día. Bueno, dice Alfonso Pérez Verdia Ochoa. ¿Se acuerdan de Niña Violenta? ¿Violenta? Niña Violeta, güey. De Monterrey, fines de los 80. No, me acuerdo yo. Niña Violeta, ¿cómo no? Mi niña Violeta, eres. No, esa no, es otra. Esa es la novela. Oye, están picando los pinches mosquitos. Bien, machín. Es que dejamos abierto el mosquitero. Y Faces también eran buenos. Faces también. La de Faces es el de. Yo la veo que camina sin voltear. Era rock regio, güey. Oh, ok. El día del abuelo es hoy. Saludos a todos los abuelitos. Ya en Facebook, pues con Mar. Si no, pues no. Llévalos a cenar, hombre. Deja felicitarnos desde, por Facebook. Oye, que nos manda un saludo desde Cozumel, ahí en Quintana Roo. Qué buena onda, Alfonso Pérez. Uh-huh. M. Charles, saludos desde Little Beautiful Sonora. O sea, Beautiful de Hermosillo. Mala noche, no. La movida. La movida se llamaba, güey. Esa madre. Y aquí está Iberoamérica. Anda, ese Iberoamérica. Fue el último. Ese fue el último. Iberoamérica va. Diegucho Soria, saludos desde Tijuana. Güey. Ya escuchándolos en lo que llego al cine. O sea, va a ir al cine y ya nos va a escuchar el vato. Sí, no, ya no. Pues qué mugrero, cabrón. Está bien. Si me mayo, es su culpa. Corta y luego ya terminando la función. Lo esperamos que termine. Pero dice, si me mayo es su culpa, recreando en el segundo piso del periférico. Dice Juan José Velas. Se me hace que se le activó ahí el corrector del teléfono. Y ahorita lo que está pasando en el DF con los maestros, hijo de su madre. Está medio complicado. Justo ayer estaba viendo el programa de en Fort, no, en ESPN, una mamá de que sale el ruso Breglowski, André Marín y todos esos güeyes del fútbol. Es Fox, ¿no? Es Fox. Y los güeyes dicen que pues tenían el llamado para ir a estación de radio, güey. A lo que es Última Palabra Radio. Y estaban atorados, güey. En el segundo piso, güey, del periféricos. De periféricos. Y pues no se movía, güey. Pues pinche desmadre la chingada. Y dice el ruso Breglowski que el vato, güey, vio a un oficial de tránsito y dijo, oye, güey, pues, un tamarindo, ¿cómo le dicen? Un tamarindón, güey. Dijo, oye, güey, tengo que ir a la estación, güey, no, pues no puedo pasar, güey, o sea, échame la mano y la chingada. Y ya que el vato, sí, claro que sí, ahorita le ayudamos. Sí, jefe. Y órale, pum, pum, y quitaron todo el desmadre, güey, y le dieron pasada, güey, al vato. Y el güey le manda un mensaje al André Marín y le dice, güey, pregúntale al pinche policía ese, güey, y te va a dejar pasar. Y igual, güey, le dijo, güey, pásale, señor Marín. Y la chica, ¡fum, vámonos! Dice el güey, se está con madre, güey, que seas figura pública, porque pues al fin de cuentas me sirvió para llegar a la estación de radio o para lo que es el trabajo. Sí. O sea, pero los demás, güey, que no son figura pública, güey, o sea, pues ahí sí te la tuvieron que aguantar, güey. Si estuviéramos allá y fuera, si estuviera alguien atorado de nosotros, ¿hubiera jalado? ¿Jalado quién? El choto, oye, soy de chicharrón con pelos. Sí, claro, por supuesto. Sí, jefe, véngase, vámonos para el otro lado. Y además, dígame, ¿para dónde pasan los chiscos? Mira, le dije. Reyes Arriaga dice, saludos desde McKinney, Texas. McKinney es otra ciudad, hay que palomearla ahí de Texas que nos escucha. Uh-huh. Igual que en la vida real, con el FIFA nomás, y no damos una, dice Bojo. Saludos desde Dallas, dice Alfredo Reyes. Noé Roche, saludos desde Leola AR, o sea, Arizona. Ah. Leola. Leola. Igual desde Dallas, de parte del que no te ha mandado tus carros de colección. Ja, ja, ja, dice Mar Villalobos. Mucha risa, compadre. Diegucho Soria, saludos desde Tijuana, güey. Ya escuchándolos en lo que llego al cine otra vez. Igual desde Dallas, de parte de la que otra vez Alejandro Solorio, por fin, después de tanto, puedo escucharlos en vivo otra vez. Saludos desde Querétaro, bandita. Saludos. También nos escuchan desde Coatzacoalcos, Veracruz, dice Fernando García. Ahí tengo un familiares de la familia, güey. Ahí tengo. Zona petrolera. Verdolaga, WhatsApp. Mándame una calca, güey, dice Abel Flores. Mándame tu dirección, porfa. Ahí un mensaje al Facebook de Chicharrón con Pelos, y claro que sí. Mándame tu centro abierto. Así le decías en el fútbol, güey. Sí. Fíjate que Dana. Dana dice que su hermano ya le está controlando las fotos. ¿Cuáles fotos? Pues ya es que nos mandó una foto. Es que ella se agarraba mandando fotos o qué. ¿Cómo está? No, nos mandó la foto acá con la lechuga. Sí, pero ¿por qué se las controla? Porque, pues no sé. Porque le gusta mandar fotos. Pues yo creo. Y tuvo que llegar el hermano a que le controlara. Pues la abuela, colección privada. Pues no que sé. Nos mande una del hermano también. No, ya le dije, te vamos a mandar unas calcas, pero pues a cambio. Unas fotos. Cochinote. Mándanos más lechuga. Lechuga para tu sabe, bueno. Saludos a Dana. Lechuguita para tu taco. Paco González nos saluda desde Puebla. Daniel Hernández, salúdame. Te mandó saludos un amigo HD, se llama José Luis Gatica. Es de Anáhuac. Sí, un saludo para. Sí, José Luis Gatica. Había un actor que se llama Gatica, ¿no? O sea, apellida Gatica. Pero no me acuerdo. Pues sí, el nombre. Yo creo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Tú lo recuerdas? Uh-huh. ¿En qué novela salía? A ver. Salía una con Itati Cantoral. Creo que era en la de la gaviota. Ah, no. Era el mandamás, ¿no? No. No, sí. No, sí salió, sí. Luis Gatica se llama. Luis Gatica. Ya ves, pero salió con Itati Cantoral. No, ese es el cantautor. Ah, no sé. Ah, qué la chingada. Sí, un saludo, díganle. Increíble la transformación de Miley Cyrus, ¿vieron? Dice Leonel Orlaineta. Ah, me está del nabo, no me gustó. ¿Vieron los MTV Video Music Awards? Sí, no. Cachitos, pedacitos. Oye, esta chavita de Miley Cyrus, güey, qué mal se ve. Digo, en lugar de verla y decir, ah, mira qué sexy, güey, o mira, chiquita mamá. Es la que se empinó y que ahorita ya está de moda con fotos acá con el Piojo Herrera y con todo. Es el que la que hizo la sí. Ah, qué corriente. Era Hannah Montana, hombre, por favor. Qué corriente. Un par de años. Yo vi ese programa, güey, estaba con madre, güey. Cayó del pedestal donde la tenía, güey. Pues sí. Pero qué mal estuvo ese. Y de hecho, el chavo este que canta la de Blurred Lines, que está de moda. Cantó con ella. Ajá. Fue, de hecho, a él es el que, ¿cómo se llama este chavo? Algo de Robin Tickle, algo así. Se le pone la Miley Cyrus así en un doggy style, güey. Tiene un nombre esa posición, güey. Tiene algo ahí, no me acuerdo. Perreo. Y el chavo se veía así como que, ah, ching, espérame, pues, o sea, como que, pues no está tan padre, pero bueno, pues ponte. Pues, digo, si me van a hacer más famoso, pues sí. I make you famous. Desde Durango dice Twain, Bone Rapper. Saludos de Durango. Peluche en el estuche. Ah, dice Hugo Enrique Presas, güey, que se llama twerk, el baile ese que hace la cara. Al twerk, ándale, ese de rollo. Dice Hugo Presas también que hablemos de Hablen de que Ben Affleck será el nuevo Batman. Oye, el nuevo Batman, ¿sí vieron esa nota? No. Ben Affleck, va a ser otro superhéroe, güey. Pues ahora la película que va a intentar sacar DC Comics va a ser Batman con Ben Affleck y junto con Superman, güey. Superman. Los dos que traen los calzones por fuera. Exacto. Bueno, ya no. Bueno, sí, ya se modernizaron. Ya agarraron onda, ya se los ponen por dentro. Y ya usan boxers. Entonces, y luego, ¿por qué desde chavito nos veían raros, güey? Los calzones por fuera, güey. Arriba de los pantalones. Porque es Halloween, a mí, no hay pedo. Erika Jiménez, saludos, chicharroneros. Un placer estar aquí con ustedes. Oye, ¿sí ustedes que ven a Ben Affleck así como Batman o no? No. Fíjate que le quedaba mejor el del Daredevil. Fíjate que Daredevil no figuró nada en la película. No está tan mala la película, pero sí está mala. Pues, pero es un superhéroe. Pues, tenía ahí sus poderes. Pues sí, el que hizo el Llamas a mí, ¿cómo se llamaba? Los Cuatro Fantásticos, actor. Ahora es el Capitán América. Ahora es el Capitán América, que no puede hacer nada. Ah, no, entonces sí se puede. No, entonces sí. Pasa nada. Pero sí, no sé, como que no le queda mucho. No le queda mucho, el papel. No le queda mucho. No, fíjate que a mí de los Batman, güey, así como que el que estuvo así más machincha, para mi gusto, fue Michael Keaton. Michael Keaton y Val Kilmer. No, Val Kilmer no sirve. Se le notaba mejor el pectoral. Sí, se le veía bien una alguita, güey. Tenía buena. George Clooney, güey. George Clooney le quedaba, pero estuvieron muy malas las películas. O sea, ya le sacaron al Robin y esas ondas. Estaban muy como caricaturescas, güey, las películas. Sí. Los malos se veían muy mal, güey. O sea, me quedo con Michael Keaton. Michael Keaton estuvo bien. Y ahora el Christian Bale, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Sí. Es el último, ese sí, la movilidad. Estuvo muy buena. Así, así, musculosote. No, mira, esa es de que se levantaba de la cama, güey, luego se dejaba caer para hacer lagartijas, güey. No, ¿sabes? Ese era Rocky, güey. No seas pendejo. No, yo vi a Rocky, güey, en la tele. Sí, ¿para qué le pones en TNT, güey? Estaban pasando acá en Golden, güey. Y le ponen. Te levantas tú así en la pinche mañana, güey. No. Te rompes el hocico, güey. O caes en silla del perro. ¿Qué estás haciendo, pinche Batman? Te va a decir tu vieja, güey. Raúl Mauricio. Estás viendo ahí el suelo. Y con la toalla de capa. Con una horquilla, güey. Ah, yo me la ponía así, güey. La capa, güey. Ah, yo pensé que lo de ajete, güey. Ah, ya no es mamón, güey. Se la ponían de capa. Con las patitas así en nudo. Raúl Mauricio, ya llegué, banda. Ganó el Barcelona la Supercopa, güey. Claro, huevo. Por supuesto. Y la riegan. ¿Cómo que la riegan? ¿Para qué hacen el podcast cuando juegan mis Chivas? Saludos desde Stockton. Postdata, ya están tus Hot Wheels en el correo. Son 4, dice Raúl Mauricio. ¿Y a dónde nos lo va a mandar? Pues a la dirección que le pusimos. Ah, vientos huracanados. Nada más que nos ponga ahí el número de guía para estarlo rastreando. Y se merece el aplauso fuerte. Y ahí va a aplaudir. No, no. Mira, cuando tengamos posibilidad de cruzar el charco, güey, a ver si le enviamos una camiseta. O que los alcance ahí, güey. O que nos alcance, ahí, Macale, o Laredo, o algo así. Por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues las efemérides, güey, vamos de una vez. Ya. Directo. Bryan Cranston, quien es Mr. White en Breaking Bad, o el papá de Malcolm, el del medio, será Lex Luthor. Mi rola, güey. ¿Quién? La rola de este. Ya la bajé, güey. ¿Ya la bajaste? Sí. Pésame tu. Mándame tu centro abierto. Aquí lo tengo. Una calca, porfa, dice Raúl. Digo, Saúl. La papa no te dejó decir, no. Saúl. Silvia López dice, ahora todos odian a Ben Affleck. No lo odiamos. No, está bien. Simplemente no le queda. Tú me dices cuándo. Échale, y vamos a las efemérides. Ben Affleck. ¿Qué? Va a ser el primer actor que hace el papel de un héroe de Marvel y de DC Comics. Con las efemérides. Y le da risa al pendejo. Se emociona, güey. ¿Quieres que me ponga a llorar o qué? Damas y caballeros, con ustedes. las efemérides. Es una versión así como que medio mix y así que ha habido como están. ¿Por qué? Porque le metimos ahí unos arreglos. Ah, bueno. Ah, ok. Ay. Le rascamos la tripa a la guitarra. ¿Eh? Es diferente a nada a la otra. Y además no, trae tarola, güey. Estás bien tarola, güey. Árale. Efemeris con la verdolaga. Bueno, sí, haz tu podcast, güey. No, madre, güey. Un día como hoy, pero de 1943. Hace 70 años, está cumpliendo 70 años este vato, nace el actor estadounidense David Richard Solberg, conocido artísticamente como David Soul, quien alcanza la fama en los 70s, intervino en varios programas de televisión como Mi Bella Genio, Macmillan and Wife, Star Trek, la serie original, y The Streets of San Francisco. Estoy hablando de uno de los personajes de Starsky y Hutch. Es el cuate güero. ¿El cuate güero? Fíjate, este cuate nace en Chicago, pero se nacionalizó en Inglaterra. Y bueno, después de conseguir la fama, incursiona como cantante y destaca con dos temas allá en London. Con Don't Give Up On. La puse ahí en YouTube, la busqué y creo haberla escuchado. No es muy famosa, pero creo que por aquellos entonces sí la llegué a escuchar. Y también con Silver Lady, que fueron llegaron a ser número uno esas rolitas de este vato. Y su más reciente trabajo es un film que se llama Puritán, del 2005. Es una película de terror. Mira, no la vi. El puritito ano. Puritán. No es porno, es ¿no? terror. No, así salía. Cuando ves una película porno, de repente es de terror. Dices, ay, güey, ¿qué es eso? Todo eso. Sí, te asustas. Sí. También está. Tanto se asusta, perdón. Ah. Tanto se asustan que se les abre el cutis. Bueno, perdón por la interés, que soltar así de repente. Sí, no, más vale. No me podía quedar así adentro con él. También una fecha como hoy, 28 de agosto de 1957, hace 56 años, nace el actor estadounidense de cine y televisión Daniel Stern, famoso por las películas de Home Alone 1 y 2. De estos, ya ves que son dos robateros. Ah, sí, el güero alto. El güero alto. Ese es el. Y él es hermano del guionista de la serie de dibujos animados Los Simpson, de David M. Stern. ¡Ándale, güey! Está bien chida, ¿verdad? Esta sí está chida. Tú, güey, si haces la tarea, güey. Bueno, y dije, una más. ¿Por qué no? Un día como hoy, pero de 1965, hace 48 años, nace Eileen Regina Edwards Major, conocida como Shania Twain. Shania Twain. Cantante y compositora canadiense de me country. Me encanta que gustó Shania Twain, güey. Chiquita mamá. Hijo es su. Ah, no. Y luego se divorció. ¿Verdad? ¿No te apareció ahí? No. Te buscó. Y me buscó y no le ya le dije, no, espérame, ya estoy ocupado. Y, no importa, espérame, yo no soy así. No, y se divorció y sufrió un trauma por el divorcio tan pesado que la alejó de los escenarios, güey, por muchos años, güey. ¿Qué me cuentas? Y luego ya volvió otra vez a agarrar caminito. Chiquita. Y ahora se va a presentar en Las Vegas, güey. ¿En Las Vegas? Sí, claro. O ya se presentó y lo se va a volver a presentar como esta... Celine Dion. Como Celine Dion. Que ya es ahí de cajón. Bueno, ya se va a acabar y los creo que sigue Shania. Britney Spears y luego Shania Twain. Ya se van a andar rolando. Qué rico, güey, Britney Spears, güey. No, tienes ahí la rolita esta, la de... Men I Feel Like... Mena, I feel like a woman. Ah, sí, bueno, aquí la tenemos. Ahí está, mira, ahorita te la va a poner. ¿Dónde te la pongo, güey? ¿Dónde te la pongo? Bueno, fíjate que ella es la única cantante femenina en tener 3 discos de diamante en Estados Unidos. ¿Con cuál canción? Ah, con el disco este de Mena, I feel like a woman, ¿no? Con Come On Over. Ah. Que es el que logró la fama mundial. Ahí viene la de From This Moment. From This Moment. ¿No? A ver, ahí va. Ahí está, ve. Para todas las chiquitas mamás, sobre todo para Mayra Mendoza, que dice que hoy es nueva, es su primera vez. Y lo pregunta, ¿de dónde es esta estación? Pues es de acá, güey. ¿Va? No, se transmite directo. Y en vivo. Vivo. Desde Monterrey, en Nuevo León. Muy bien. Esa para un pinche table, güey. Sí, es muy para utilizada. Para un privadito. Su pinche madre. No, porque dura poquito la rola. Dicen. No, es nada más de la intro mientras te bajas los pantalones y pides un wiki y la chingada. Ya después pides una de Led Zeppelin acá de 9 minutos y la chingada. La de The Wall, de Pink Floyd. Está medio agüitadona, pero no hay pedo, güey. Del caso que dure un chingo, güey. La mujer, Fíjate, con esta rolita hizo un comercial para los cosméticos Revlon. Sí, cómo no. Y bueno, pues en 1999. ¿Tú cuando ibas a un privado, qué rolita pedías? La de Beethoven, la quinta sinfonía, una cosa así larga, larga. ¿A ti te gustaría que te pusieran una bien largota? Canción, sí. ¿Tú, compadre? ¿De qué? Sí, cuando ibas a los privados, ¿cuál pedías, güey? No, yo no soy de esos. ¿No? Soy de los de acá. Los que cobraban. Yo era el que ponía la canción. Ahí empezó los pininos en la locución. Y ahora en la mesa número 2, Kimberly. Fuerte el aplauso para ella. Para Kimberly Clark. A la regadera. Oye, las de la regadera, las del Prestige, güey. No, ¿qué? ¿Cuál era la de la regadera? ¿Cuál fue la de la regadera, güey? No, en el Prestige no había. En la sota, güey. Sí. En la sota, ¿eh? Acá en el de Colón. Sí. Hombre, güey, que tenía una regadera y nos sentamos ahí enseguidita. Te salpicaba el agüita, güey. Llegabas con espuma a la casa. ¿No? Llegabas oliendo jabón pequeño. Qué rico. Rosa de Venus, ¿o cómo se llama? Rosa de Venus. Rosa celeste. Ay, qué rico. Vamos, güey. Terminando, vamos. Vamos, pero en el día. Que es menos peligroso. Creo que sí. Y te dan así arracheras y salchicha y si vas al buffet. O sea, salchicha polaca. Un saludo desde Zapopan, Jalisco. Les comento que acá en la chamba me están entregando 2 puestos de tacos. No, aparte del mío, ando como hormiga en brasero, pero me doy tiempo para escuchar el podcast, dice Juan Ramón Bañuelos. Oye, pues qué suertudo, güey. Ah, está bien. Va a ser bien chingón el vato, güey. Alberto Torres, tema más. Con motivo del Día del Abuelo, ¿algún consejo que sus abuelos les dieron o algún remedio casero que recibieron? Saludos. Yo no tuve abuelos, desafortunadamente nunca conocí a mis abuelos, entonces no puedo opinar de eso. Qué tristeza, tú, güey, siempre. Entonces, siempre es un pedo con este güey en los días buenos, güey. Porque, y en Navidad, güey, pues yo no he llegado a Santa Claus, güey. Siempre nos mata la celebración. Y el día de niño, güey, pues es que ya nací grandote. ¡Yo, guati! Saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Desde Garralupe. Mm-mm. Bien, güey, ya. Además. Fíjate, me acuerdo de Babito, de Chavito. Sí. Ahí con mi abuela, le decía, yo quiero ser como Poncharelo. Pues estaba de moda. Yo quiero ser Poncho, abuelita. Estaba de moda la serie de televisión, Los Chips, ajá, Patrulla Motorizada. Yo quería ser policía. ¿Y tú querías ser Poncharelo o el...? Yo quería ser un policía en moto. Ah. Y me decía mi abuela, no, mijito. Un policía bien moto. De eso terminó, güey. Sí. No, mijito, eso es muy peligroso. Bueno, abuela, entonces bombero. Menos que Dios nos libre de... Bueno, policía. ¡Tampoco! Bueno, doctor. Bueno, más con juegas ahí con tus amiguitas. Pero les agarra las cositas primero a tus amiguitos, que son los más cercanos. Sí, primero hombres con hombres, sí. Y luego mujeres con mujeres. Sí. No te abras de capa. Oye, nos escucha Gianfranco desde Lima, Perú. Uy, una limita. ¿Qué es una lima? ¿Qué es una lima, manito? Una lima es una camiseta. Playera. ¿Ah? Una camiseta acá en... También es la que con la que te limas las uñas, ¿no? También. ¿Qué más? La fruta. La fruta. El fruto. El fruto prohibido. De tu vientre, Jesús. Según esta página, ponen una página ahí, más del 60% dice que David Soul es gay. ¿Quién es David Soul? Es el de... El de la efeméride, hombre. Este, el de Starsky y Hutch. Ah, se llamaba David Soul. En la rola esta de Lady Silk, Silver Lady, perdón, sale acá con una como guayabera, pero con el arco iris aquí al centro. Y sí, dije, nah, este vato ya es vaya. De la comarca. Lazarillo dice que tenía rato de no escucharlos. Manden un saludo a mi primo, el cadáver, que es fan del Putiné y ha tenido sueños húmedos con él. El cadáver. El cadáver. El cadáver Valdés. El que jugaba en las Chivas, ¿verdad? El cadáver Valdés, sí, creo que sí. Las Chivas. Bueno, Tigres. A lo mejor vino aquí nada más a hacerse mediocre y a hacerse de dinero, güey. A ver si lanzan una aplicación. Me compré un iPod y solo... lo he puesto en Mixlr. Pues sí, deberíamos sacar una aplicación, ¿verdad? Se aceptan. ¿Has tenido ahí la idea? He tenido, sí, pero la nada más. Ahí. He tenido pura cosquillita. Saludos, charroneros, desde Guadalajara. Felicidades por su constancia semanal, güey. Por fin se me hizo escucharlos en vivo y se manoló. Celine Dion se va a presentar en Las Vegas o en Las Nagas. Ok, gracias. Saludos desde California. Me gustaría que hablaran de la película de Eugenio Derbez. La película que va a salir, ¿cómo se llama? No se aceptan devoluciones, se llama la película. Y los cortos se ven... Pues es Eugenio Derbez. Pues dirige, ¿verdad? Y trae por ahí unos actores gringos, ¿no? Creo. Y pues ahí se ve que le vea bien. A ver, digo, no se me antoja así como para verla en el cine. Pero pues vamos a darle el beneficio del lado. Es que Eugenio Derbez... Para cine así, no. Cine sí, serio no tanto. No, o sea, del programita ese de vez en cuando. Y la madre está con toda su madre. Estaba muy bien, como un comediante. Hasta ahí quedó, güey. Pero ya peliculitas ahí de la que salió también ahí con Kate del Castillo y pendejas así, güey. Estuvo malona, ¿verdad? Esa. Es así de que andaba de brasero, una pendejada de esas, ¿no? Sí. No, no, como que no. Elma Cano, dice las del Colorados. Las del Colorados, güey. Pero ahí no tienen regadera. No tienen regadera, güey. Acá el tema era la regadera, güey. Sí. Va, porque pues también estaban las TV Notas. Ahí estaba Georgette. Nada más. Jordache. Que si han probado los cigarrillos electrónicos, ¿qué saben de ellos? Yo, fíjate que no, no. No le haces a eso. No, ya se pinche. Yo lo probé una vez. Uy, ¿te gustó? Oh. Y fíjate que no duele, güey. Nada más que dicen que duele, nada más cierto, que se me movía toda la boca, pinche consolador, un movimiento. Ah, no eran esos los cigarros. Pues tenía la puntita roja. Fíjate que no saben tan bien. No, no, no. Yo creo que lo mejor es dejar de fumar. Sí. O sea, andar ahí perdiendo el tiempo con cigarros electrónicos, yo creo que no. Al final viene siendo algo químico. Que te estás metiendo en los pulmones. Sí. ¿Verdad? O sea, si tuviste los gumaros como para agarrar el cigarro, güey. Tenlos, güey, para dejar el pinche cigarro, güey. Muy buena filosofía. Claro, mi estimado. Me gusta. Oh, me gustas. Más. Me gustas tú. Erika Silva. No, Jiménez. Ah. No, me lo estaba haciendo para que. Ah, me estaba chiflando. Erika. Sí. Te hablan. Es que así era cuando estabas en la secu, güey. O sea, estabas acá, andas saliendo con la morrita, güey. Y luego te decían, ahí viene Chuchita. Y luego, y te hacías pendeja, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? Mi pinche ojo bien virolo de madre. Que Chuchita la bolsearon. Te lo perdiste, pendejo. Ay, bueno, que si ya vieron El Conjuro, dice Erika, sí, ya lo vi, te la recomendamos. Y fíjate, bueno, ya te la recomiendo mucho. Yo no la vi, pero me comentó ahí un camaraca, güey. Dice, tienes que verla para creer. Despertarte a las 3:07 de la mañana. 3:07. O sea, es algo ahí que vi. Híjuela, sí, ¿eh? Ya lo platiqué el podcast pasado del Conjuro. Sí, te pasa algo, güey. No, seas mamón. Si se te para a las 3:07 el reloj, valiste pepino. Híjole. Te van a jalar las patas. Te van a jalar las patas seguro. Y si me pongo hincado y me jalan al pito. En lugar de... ¿Va? Ahora eso, si, ay, güey. ¿Qué? Y así se va la camiseta número 60. Ahora sí. Si te levantas a las 3:08, a lo mejor te jalan otra cosa, güey. ¿Verdad? Podría ser. O si no te levantas, pues ya. Ya nadie te jala nada. Ok. A lo mejor si son las 8 de la mañana y te jala la cobija, es porque ya te tienes que levantar para dejar los huecos. Pues que se me paró el reloj. ¿No sonó? Entonces sí, tiene que ver algo ahí, sí, tiene algo que ver. Se lo recomiendo. Véanla, güey. Está buena. Está buena, buena. Pero a pesar de día, güey. ¿Qué, güey? Hace bien gay, pues es... No. Y aparte lo hacen adrede, lo ponen o funciones a las 6 de la tarde, wey, para que salgas a las 8:30, ya está oscurito. Está obscureciendo. Obscureciendo, güey. Pues, bueno, los escucho más tarde, me voy a cenar. Ándale, sí, que te va bien. A ver si me recomiendan la app y algunos trucos para iOS, ya que siempre usé Android y sí hay diferencia. ¿Diferencia buena o mala? Que nos diga, ¿verdad? Sí, claro. Cierto, hace mucho que no hace la chicharro recomendación de aplicaciones. La semana pasada hicimos dos. Okay, sí, también. Yo recomendé. Pero ahora esta semana salieron unas muy riquis cookies, güey. Algunas sí las bajé, otras también. Y luego las borré. Digo, pues en algún momento me han dado, me tiene que ayudar en algo, güey. ¿Va? Exactamente. Entonces, pues vamos con eso. No, Alberdolaga, que quiere. Un chiste. Pero no me pasarías una ya sí, que estás. Claro que sí. Hoy, manito. Ahorita si quieres que termines. A ver, espérate, mete la mano, manito. Y güey, hay un chingo de hormigas con alas aquí, güey. ¿Con quién? Con alas. O sea, como los Cotex. No, con alas cowboys. ¿Cómo que con los? Pues que, pues yo no sé, güey. Hay hormigas con alas. Claro. ¿Sí? ¿Cuáles son? Pues las que vuelan. Bueno, ahí va. Iban dos tipos por el supermercado. Cuando de repente chocan sus carritos, uno de ellos dice... Ahí fue donde chocar. Sí, por eso, güey, son los muchos efectos. Y lo iban a caballo. Chinga, las hormigas, pero con botas. Sí, bueno. Tienes. Perdona, iba distraído buscando a mi esposa. Y le dice el otro, yo también estaba buscando a la mía. Dice, sí, ¿y cómo es? Ah, es alta, morena, ojos verdes. Lleva una minifalda justo terminando en sus nalgas. Y deja a la vista sus torneadas piernas. Un top blanco muy ajustado que casi sale en sus pechos talla 38 doble D. ¿Y la tuya? Le pregunté al otro. Ah, ¿la mía? Que se vaya la chingada, vamos a buscar la tuya. Pues está bien chiquita, mamá, güey. Yo también haría lo mismo. Claro, güey. Sí, ¿quién no? Vamos a buscar la tuya. Oye, hablando de dos tipos que van en el supermercado. Nada que ver, güey, pero hoy me aventé dos tipos de cuidado en la película, güey. De Jorge Negrete y Pedro Infante. No puede ser, güey. Está buena la película, güey. ¿Nunca la han visto completa? ¿Se las enseño? No, la tengo en DVD. No, nunca la han visto. Dos tipos de cuidado ¿Dos tipos de encuerados? No, ese es Porky. Ah, chinga. Jorge Bueno y Pedro Malo. Sí, dos tipos de cuidado. Pero completa, claro, creo que no. No, hombre, está buena, güey. Tienes que verla. La he visto yo, creo, unas 15 veces yo. No, hombre, y se me hacen pocas, güey. Sí, desde que eras huerco, tu mamá y tu papá. Que tu mamá y tu papá, güey, le ponían, güey. ¿Le ponían? Ah, la ponían. La ponían, güey. Bueno, también le ponían, güey. Todos los papás le ponen, güey. Sí. ¿O le pusieron alguna vez? ¿Alberto Laga? Se le pusieron un chico. Uno fregadado, güey. La que yo vi los últimos 15 o 20 minutos fue la de Chucho el Roto. Eso nunca la he visto. También película mexicana. Parece que está buena. Ahí la voy a buscar para verla toda completa. Película mexicana antigua, ¿cuál te gusta? La de Lolo. La tuya que se mamó, puto. Hay una que sale un batillo, güey. Ay, ¿cómo se llama ese cabrón? Que tiene una pinche cicatriz así media rarilla, güey. Como una Z, una R, güey. Como una cicatriz. No me acuerdo, güey. Pero de aquellos años así en blanco y negro. Pues Mauricio García. Sí, sí, viejona. La de los tres García. Híjole, buena también. Con la tucita. Que salió de Tuzla. No, esa era Los Tres Huastecos, güey. Por eso decía ahorita, güey, que se llamaban Los Tres García, güey. Pero... hay una que se llamaba Los Tres García. Sí, sí, sí, pero también eran tres, güey. Es que dijiste tu cita, güey. Tú no eras de Pedro, güey. Tú di que nos corrija la raza, güey. Los no Tres tú, Huastecos, güey, era donde sale Pedro Infante haciendo de tres vatos. ¿Y Los Tres García? Era Pedro Infante y otros dos, güey. Jorge Negrete. No. No, era este... No, eran otros dos actores, no me acuerdo cuál. A veces Mujía. ¿Miguel a veces Mujía? Sí. ¿Rafael no, Inclán? No, era otro. No, güey, no me hagan buscarla, güey. Bueno, la de los... Bueno, esas dos. Los tres huastecos, tú, buena, güey. La de la tucita. Esta tecnología, estamos hablando de los que 40, 50, ¿no? Sí. De un mismo vato haciendo tres personajes y luego se saludan y le y aparecen en la misma imagen y... Era algo bien novedoso, güey. Con madre, güey. No sabías qué pedo. No sabías si realmente había tres Pedro Infante, güey. Sí. Yo sí pensé que había tres. Con el mismo chipotón. La chompa. Ese chipote era cuando se dio en la torre la primera vez. Con la placa, ¿no? En el avión. ¿En el avión? La avioneta. No, con la placa del carro se dio. Iba en la moto. Se lo dio con la placa. Bueno, es que te toca, güey. Ya ahorita que andas acá en plan, de la familia, güey. Que estás así como que ya voy a jetear, ya medio dormiste al chamaco, güey. Y en eso, el gato. Sí, güey. Entonces, me avientas un zapato. Sí, güey, te empiezan a hablar así como que, papá, y la chingada, es que no tengo sueño, y tengo sed, chinga. A lo mejor te vieron que te estás poniendo travesillo. Yo creo. Oye, no tengo eco yo ahí en mi... ¿Sabes qué? Yo también ahorita me quedé checando la consola, güey. Nomás que de los 80 canales que tiene la consola, güey, nomás alcanzo a checar 3. Y parece que no. Y no le veo ningún efecto aquí. Pues checa con los del otro podcast, güey, más, a ver si tienen algo. Más que efecto, es como un defecto de tu voz. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿De qué? Te hablan y papá. Sí, güey, o sea, que en esa película, güey, que la niña la iban a dormir, güey. Y acá se iba el otro vato al otro cuarto, güey, y lo hacía regresar. Okay. Papá, tengo ese. Así decía la tucita. Un saludo a la tucita. Oye, la señora esa. Ah, pues estuvo casada con. Sí, ¿verdad? Con el Rómulo Garza. Rómulo Lozano, güey. Ese, güey. Es la de los tres García, güey. Bueno, pero sí sé, güey. Sí, sí, sí. Nada más que no me sé bien los nombres, güey. ¿Ah, sí? Era el de Codazos. No, ese era Don Chucho. La ando caga. Bueno, esos son programas locales. Sí, bueno, está bueno, en Villato. Ari Valenzuela, ya casi iPhone 5 y el iOS oficial 10 de septiembre. Según esto van a haber una presentación, todavía no anuncian. Alberto Torres, HD, Windows 95 cumplió sus 15 primaveras el pasado 24 de agosto. Windows 95, güey. Ya. Todavía estaba malito ese sistema. Oye, pero y también el nuevo Windows está ahí medio complicadón. No está tan amigable. El Windows 8. Es nomás de que le agarres la onda. Sí. Es que es más para touch. Es para pantallas touch, sí. Está medio raro. Ya la cagamos. Ya llegué, manda saludos, HD, dice Rodrigo Orduña. Saludos. Elma Cano. El chiste, ¿lo ves ahí? Ah, sí, dice chiste. Ahí tienen que estaba un condón bañándose. Abre la regadera, se moja, se pone el champú, se enjuaga, agarra su toalla y se seca la espalda mientras va caminando hacia su closet. Lo abre y muy pensativo dice: ¿y ahora qué verga me pongo? Con madre, güey. Más que el que nos va a descargar porque dice que no se escucha muy bien. De todas maneras, espero mi saludo. ¿Qué está en Netflix HD? Pues un chorro de películas, dice Alfredo. ¿Y series? Breaking Bad, ya está en Netflix. Breaking Bad, sí. No la he visto bien esa serie, es que está muy buena, güey. No, a mí no. ¿No? No. La segunda parte es Te rompí el chucho, güey, dice el Macano. Elma Cano. Solo con tu pareja, Alfonso Pérez dice. Solo con tu pareja, ¿ustedes vieron esa película? Pero no, ¿cuál? ¿De quién? Solo con tu pareja. Sí, pero qué fresca, cabrón. Me suena, pero no me acuerdo ahorita. Pero creo que sí la vi. Veía las películas del Santo, también dice Alfredo. Ah, sí, Blue Demon. A mí no me gustaban tanto, güey. Sí, no eran. Las del Piporro. Algunas. Algunas del Piporro. O de Cantinflas, güey. El patrullero 777. Híjole, muy buena. Tintán. Ah, sí. Bueno, de Tintán se me hace que sí me las llegué a reventar todas. Y las que. Híjole, las de Mauricio Garcés. Pero, ¿cuál es tu actor favorito, por ejemplo, de aquella época, güey? Pedro Infante. Mauricio Garcés. Y... ¿Cómo se llama Mauricio Garcés? Arroz. Arroz. Bueno. ¿Y el tuyo? ¿Qué? ¿Tu actor favorito o actriz favorita? Este era... ¿Del cine de oro? Margarita López. Chachita. María Félix. María Félix. Y Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé, digo ya movía son, bien machín. Bueno, pues los Pardavé. No, nada más era uno. ¿Nada más era uno? Sí. No era Andrés García. Salía él tres veces. No, tú estás confundiéndolo con Fernando Soler. Ah, claro. Era la de los hermanos Soler. De Gabilondo Soler. Ah. Cri, cri. Compadre, estás todo el pedo, güey. Estamos... Se me hace que el que la está cagando eres tú, chode, güey. Porque güey y yo, güey... O sea, güey, empatamos en las conversaciones, güey. Güey, está colorado. ¿Esta? Está colorado. Ay, güey. Se me hace que tú eres el del pedo, güey. No. Seas mamo. Cri, cri. Era de la dinastía Soler, güey. Claro, güey. Claro. Pues, chingada, que no. Era sobrino, güey. Pues, era una onda así, o sea, pero de que era familiar. Mínimo se peda, güey. ¿No? ¿Qué no? Joaquín Pardavé. Ching. A ver, dime, güey, a ver si es cierto. Déjame Fernando, ver si es Fernando cierto. Soler era de la dinastía Soler, que era. ¿Vieron la película esta de. La Oveja Negra? La Oveja Negra. Simón. Híjole, bueno, es Fernando Soler. Lloras con esa, güey. No, güey, ¿qué tienes? Y también no desearás la mujer de tu prójimo. También. No desearás la mujer de tu hijo, creo que se llama. Sí. Está buena, compadre. Que andaba con la. Sí, cómo no. Que quería con la del hijo, güey. Simón. ¿Cuál hijo? Esta, no me acuerdo cuál película era. Y dice Dart Alex, los tres García era Pedro Infante, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza. Esos cabrones, ya ves, te dije fuera del aire, güey. Silvia López dice, difiero, mi querido Verdolaga. A ver. Porque Windows 8 es de lo mejor. Ándale, pendejo. Ándale. Sí, no, digo, no lo utilizo a diario, pero alguna vez ahí que lo probé. Sí, medio batallé. Por lo mismo, la falta de costumbre. Uh-huh. A ver, aquí nos mandan un link entre Melón y Melambes. Ahí no, tema. Sí. ¿Ya lo viste? No, pero dije así, güey, pues para darle seguimiento, güey. Entre Melón y Melambes hicieron un mariachi. Uh-huh. Melón toca el violín y Melambes la trompeta. Ah. Ese es Melón y Melambes, ¿verdad? Sí. Que el típico era el de entre Melón y Melambes mataron un pajarito. Melón se comió las plumas y Melambes el pajarín. Entre Melón y Melambes hicieron una ensalada. Melón cortó el limón y Melambes el pepino. Fíjate. Dice, entre Melón y Melambes hicieron una casa. Melón compró el cemento y Melambes la varilla. Yo sé mucho, ¿verdad? Y así como esos. Nos podemos ir toda la noche. Colgate. Sensitive Pro entre Melón y Melambes hicieron la estructura. Melón hizo los planos y Melambes la envergadura. La envergadura. Güey. Oye, regresando un poquito a las películas de Mauricio Garcés. Estaba viendo el otro día la de Modisto de Señoras. Uh-huh. Y la mujer que sale ahí con él, Lin May. No, es una argentina. No recuerdo ahorita el nombre, muy guapa. Ajá. Y encontré ahí en el YouTube una entrevista que le hicieron hace poquito ahí a ella en Argentina. Ajá. Pues nada que ver con lo que había en aquellos entonces, ¿verdad? Uh-huh. Conservada la señora, pero qué guapa en esa película. Pues, caderona, pues cinturita. Pues es que ya ves que las películas de estos de Pedro Infante siempre. Digo, Mauricio. De Mauricio Garcés, güey. Mauricio Castillo. Siempre eran así medias caderonzonas, güey. Y normalmente salían gringas o francesitas, o sea, algo extranjero. Nada de México. El vato le tiraba acá mucho a lo extranjero. Pero sí se agarraba unas... Había una mulatona, güey. Ah, sí. En esa de... ¿Cómo le llamaban? No sé, güey, sí. Pero se parecía a la mamá de Kalimba, güey. Sí. Ah, bien bueno la señora. Pero sí, señor, a ver si alguien ahí nos puede decir... Una señora cola que tenía, güey. Zurito, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Sí. Zumbidito. No, algo así. Bueno, esa cosa. Muy buena, güey. Es que estaban divertidísimas las de Mauricio Garcés. Exactamente. Y siempre se las daba de galán, güey. Dijo, qué risa, güey. Arras. Y no puede faltar las de Viruta y Capulina. Viruta y Capulina, güey. Que también te la pasabas bárbaro. Y fíjate, ¿no? Que, bueno, cuando estaba Viruta y Capulina, sí, porque después Capulina hizo unas películas bastante malas, güey. Y todavía no se muere Capulina, ya se murió. No. No lo sé, puede ser. Sí, güey. ¿Ya se murió? Sí, güey. Sí, verdad, ya hace que un par de años, ¿no? Algo pues, así. Más o menos por ahí. ¿Vieron o veían películas de Manolín y Chilinski? No me gustaban a mí. Híjole, a mí, fíjate qué suave. Fíjate qué suave. Eso pensé, mira qué suave, ¿verdad? La Vitola, también dice Alfonso. Alfonso Pérez. Los hermanos Soler, a lo mejor. ¿Cómo se llama el mayordomo de Mauricio Garcés? Mayordomo. No, me tenía un nombre. ¿En la película o acá por fuera? Acá por fuera. Ah, ¿verdad? ¿Era uno de los Soler también? Gabilondo, ¿verdad? Presente y desde Android por fin. Jaja, primera vez en vivo. Felicíteme, güey. Mañana son mis 24 primaveras, dice Saúl Ontiveros. Muchas felicidades. Omar Houses, o sea, casas. José René Ruiz, alias el Tuntún. ¿Te acuerdas del Tuntún? El chaparrito ese, el enanito. Sí. Uh-huh. Del Tuntún. Saludos a Leonelito que está haciendo la tarea. Saludo. Saludo. Guiedana López, aunque sea 5 minutos, pero aquí estoy pasando a saludarlos. Antes Saúl. De que la regañó el hermano, güey. Sí. Si ya hablamos de ti, Dana, ¿qué onda? Saúl, pregunta, ¿cómo le hiciste para escucharlos en Android? Que nos diga. Saludos, Guiedana. Ay, todo el mundo saludando a Dana. Ay, sí. Capulina se murió en el 2011. Ahí está, hace un par de años. Uh-huh. La de Chabelo. Esta. Don Susanito era de este Joaquín Pardavé. Ah, de los Pardavé. No nada más era él, tenía más familia, güey. No, era hijo único, güey. Ah, te creas, no sé, mamón, güey. Que me había asustado. Por ti, Guidana, por ti me hice vegetariano, dice Alfredo Reyes. Hola, compas. Dice. Pone el nombre bien raro. No me regañó, dice. Que no la regañó su hermano. Ah, ok. Muy bien. Ay, oye, me estaba asustando. Puse ahí un tema más de lo que pasa cuando viajas en avión, en un elevador o en el autobús, que alguien se va pedorreando. Que si nos ha pasado o así, ¿no? Sí. Una cosa, pues, que estás entre los cuates y dices, a ver, jale el dedito y pues ya te lo fumas, ¿no? Pero te fumas el del cuate, que ya tienes años de conocerlo. Es un gas amistoso. Ándale. Conocido. Es un gas amigo, güey. Es un pedo de esos amistosos, güey. Sí, sí, sí. Pero vas en el avión, digo, o en el elevador, y que lleguen esos tufos. Sí, sí, me ha pasado sí. Un par de veces, no muy seguido, pero sí, de repente huele... Ahora, vas de viaje. ¿De vieja? Vas de viaje. Ah. Pues, ¿qué te dicen desde chiquito? Ve al baño antes de salir porque no nos vamos a parar y porque no sé qué. No, ¿por qué ¿por qué la raza en el autobús dice, déjame... Ay, pues es que hay toxicón. Gente que tiene problemitas en el estómago, güey. ¿Algo en la central de autobuses? No, pero imagínate que traes a lo mejor un problema ahí estomacal, alguna infeccioncita que te causa... Que no los controles, güey. O sea, le puede pasar a cualquiera, okay, uno. ¿No te ha pasado a ti que seas tú el que te esté pedorreando a cada rato? Fíjate que no. Yo he tratado de respetar a todos los viajeros, pero... ¿A todos los viajeros? Ah. Pero, ¿qué onda? Hijo, es que hay unos que no tienen, pudor. Y uno tras otro. Y dices, ni sexo ni lágrimas. Y dices, ya, párale, cabrón. Es antes de despegar. El problema es que no sabes quién es, güey. Despegando y luego a medio vuelo. Pero antes despegando, de... lo ideal es que sea despegando, güey, porque como hay mucho ruido de la turbina. Porque si no sale. Hay mucho ruido de turbina, entonces se confunde, se camuflajea con el. Ay, güey. Quítale el freno de mano, güey. Azafata, hay un ruido extraño en la turbina. Algo así. No hay problema. La cosa es que tú eres muy susceptible, sí, a los olores. Más o menos, a eso sí. Donde estás encerrado y donde dices. O sea, los olores. No, y luego tiene acá de alcanza queso, güey. Tiene olfato de perro. De Scooby-Doo. Ay, ¿cómo se llamaba la caricatura del perrito donde se le zafaba la nariz y se iba el cascarrabias? Un tema más, ¿cómo dar el pésame? Dice Rodrigo, ¿cómo das el pésame? Pues lo siento mucho. Pena. Pues si es viudita. Digo, lógicamente echas ojo ahí de que no te esté viendo tu chiquita mamá. Si la llevaste de acompañante, güey. Si fuiste solo porque dijiste, bueno, ¿sabes qué, güey? Ya la conozco, güey. Conozco el compadre, pues se fue el compadre, güey. Era, ya le dice a tu vieja, ¿sabes qué, güey? Eran de la escuela, güey. Y pues, déjame, voy solo, güey. No voy a hacer pedo, güey. Entonces ya llegas allá, güey. Y digo, chiquita, ¿cómo estás, güey? Yo sé que estás mal, pero... Y luego vestida de negro con minifalda. Siempre hay un hombro donde llorar. Y puedo ser yo. ¿Va? Sí. En los aviones no hay pretexto de tirarse un pedo, a menos que sean 8 horas de viaje. Pues sí. Chequen, dice Alberto Torres, chequen la aplicación Akinator. Dice que está buena, está gratis para PC, hagan una prueba en vivo. Yo la tenía, ¿te acuerdas de aquella aplicación Akinator que te adivinaba el personaje? O sea, sí. Tú te preguntaba y te adivinaba qué personaje sí, eres. Estaba para iPhone, está más o menos. Sí. Que la llevas al entierro. Sí, la acompañas al entierro. La acompañas en su dolor. Exactamente. ¿Cómo no? No sí. Somos nada, Alfredo Reyes. Es que me acordé del chiste, por ejemplo, ese de que lo siento, que está en el velorio y en la caja y dice, lo siento. Y dice, no lo sientes, déjalo para. Se me hace que si me adelanto, le voy a decir a mi vieja que no les hable. ¿Por qué, güey? No, ya vi. Pues hay que acompañar a la viuda, güey. Hablen de las novias del infierno que hayan tenido. Un amigo me contó que una ex le mordió la pierna de enojo porque la quería terminar, dice Dana López. No, así con gente tan agresiva, no. Nunca no. De allá del inframundo. O sea, ¿les ha tocado así cortar con alguien? Una que otra vampiresca que te agarres por ahí, ¿no? No, pero es otra cosa. Del inframundo. Pero ¿les pasó alguna vez que alguna que quieren cortar alguna o que cortaron alguna chiquita mamá y luego se les pusiera así media loca, salvajona? No, tenía novias salvajes, esa es otra cosa. Sí, no. Y otras medio locas también. Sí, que llegaban con pepino en mano y una zanahoria del otro. Sí, me lo querían meter. Y decía, bueno, sí, pero dime, invítame una nieve para que se me duerma el cutis. Y ya me pones el pepinón, güey. Porque así se siente dolor. ¿No? Dice que antes no le mordió otra cosa, le hubiera dolido más, dice Silvia. Muy bien, ay, bueno. Sí, no se pongan locas, muchachas, por favor. Como que las novias son las que se ponen más locas cuando hay el cortón. Bueno, los novios también. No, también hay cabrones que se ponen muy pinches agresivos, güey. Sí, ¿verdad? O que ya te cortaron, güey, y luego vas cada fin de semana, güey, a andar en el carro pasando por enfrente de la casa, güey. Sí, ¿verdad? Con la música que le gustaba. Y pitando. Como están las carnes asadas, la música de pedotes, güey. El fara fara, y que para mí esas rolas. Que me invitan a una carne asada y hay esa música, no. Ah, me siento. Está de la chat. Y todas hablan de dolor, todas de engaño. Me dejaste. Y le digo a un vato, oye, pues si es una carne asada es para estar alegre, para convivir y estar bien. ¿Por qué pones esa música? No, es que es bien romántico este pedo. Dije, no. Las ruedas de pedotes. Dolor y contra ellas. Sí, de pedotes no. O vas no. a una media peda, güey. Y nunca falta el cabrón que trae guitarra, güey. Se acabó la fiesta. Que no es el negro ni es el de Steve Perry, ¿verdad? No es el caso, güey. Oye, vamos a sacar una guitarrita. Y tú, pues bueno, si vas a tocar algo alegresón y la madre, güey, te acompaño con las maracas. Te agarro las maracas. Las maracas, güey, que tienes ahí escondidas. y lo empiezan a tocar puro de Fernando Delgadillo, güey. Todo bien pinche meloso, güey, la madre. Es como que dos, tres rolas, güey, y ya la racita, güey. Bueno, con permiso, nos vemos, todo con madre. Se empieza a ir, güey. Y no, pasando la gorra, ¿no? O el sombrero. Sí, y todavía de que, espérate, güey, estoy tomando tocar una de Metallica y puro pinche pedo, güey. No saben ni las de Fernando Delgadillo, lo que bueno. Oye, van ganando. Van perdiendo los Sultanes contra los Tigres de Quintana Roo, 7-1 en la entrada, en la sexta entrada, puta, ya. Ya, se me hace que ya, el pasado perdieron 11-4. Sí, 11, ¿ayer? Sí, ayer. Sí. Ayer 11-4, güey, o sea. Y ahorita 7-1 está perdiendo los Sultanes, bueno. Tigres está jugando ahorita contra el Zacatepec, primer tiempo 0-0, y los Rayados también están en el primer tiempo contra Altamira, están estrenando al Profe Cruz, los Rayados. ¿Y qué más? Pues vámonos. Vámonos. Ya, las son las noticias. Y esto de los bloqueos que hay y todas estas manifestaciones de la CNTE. ¿Qué dicen ahí los que viven acá en Chilangolandia? Dicen, mándenos pedir, güey. Por los retenes, güey. No. De hecho, y tienes los saludos, ¿no? ¿O no? No. Ah, bueno. No. Bueno, pues dale lo que sí. Sí. Oye, vi la película El Gran Gatsby. Ah, ¿qué tal es esa? Está buena, fíjate. Con este Mel Gibson. Los Soler. Con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, está Gary Mulligan, e Isla Fisher. Fíjate, es una adaptación fílmica de la novela homónima de Francis Scott Fitzgerald, publicada en 1925. Está buena la película, fíjate. Es drama, es musical, ¿no? Sí, ahí trae ahí algunas rolitas, que entre esas rolas está una de La Bayonesa, que viene para acá a Monterrey. Ay, por cierto, güey, que... viene Beyoncé para nos caernos, también hay otra rolita de Will.i.am. ¿En serio? Sí, y de Fergie. O sea, está modernona. Sí, ahí los arreglos musicales están buenos. Y bueno, pues trata de un cuate que está sanándose del alcoholismo y que le dice el doctor, bueno, pues escribe todas tus vivencias de la bronca que tuviste. Y está bueno, está bueno, está entretenida. Y también vi la de... ¿Dónde la viste? En Cuevana. Que tu hermana, güey. Es que ya salió en cartelera. ¿Ya también salió en DVD? ¿No la viste en DVD? No la compraste, güey. No. Cool. Ay, a ver, espérame. Esta película, fíjate que se estrenó en el arranque del Festival de Cannes del 2013, por ahí de mayo. Fue con la que abrieron el festival. Vale la pena. Y también vi la de The Iceman. ¿Ese cuál es? Que sale Michael Shannon, que fue el hombre de acero. Esa no la vi. James Franco en Oz, un mundo de fantasía. Y esta Winona Ryder, que ya se ve viejona, fíjate, ya los años ya pasaron por ella. Y sale este gran actor, Ray Liotta. Ajá. Que salió si no me equivoco, en la de Goodfellas. ¿Goodfellas? Muy buena película. ¿Sabes? Y también la de Rebeldes con Causa. También. Que era el malito. Muy buena la película. Sí. Muy simpática. Puedes comprar una moto, güey. ¿Para qué? Para que seas policía, güey. Bien, malito, bien. Bueno, esta de Iceman, pues es un matón a sueldo. Y hace ahí un desgarriate. Y es de la vida verdadera, de la verdad. Es verifica, güey. Es verifica. Muy buena, The Iceman. Buena. The Iceman. Aquella de... ¿Había una que no? ¿Qué? ¿Cuál, güey? No había, güey. No había ninguna. Creo que era de los Soler, güey. Pero... No sé, güey. Muy bien, ¿qué otra cosa? Ya no es otro tema, ya, ¡vámonos! Ya no tengo. ¿Qué pasó? Es que estoy leyendo unos dichos chistes. ¿Ya quieren prender el carbón o qué? Ya. Porque hoy vamos a hacer unas arracheritas. Bueno, traigo otro tema. A ver, sácalo. Que como la vez pasada, quiero compartirlo aquí en la mesa de discusión. Son 31 consejos. ¡Ay, cabrón! La chingada, no, te doy dos. No, nos aventamos 10, 10 y 11. Okay. De sabiduría en Nepal para vivir mejor. Sabiduría para vivir mejor. Sí. Yo me invento los de que del 1 al 10. Ah. Porfa. ¿Consejos para qué dice? 31 consejos de sabiduría de Nepal para vivir mejor. De Nepal. En Nepal, sí, con nopalito y verdurita y todo. O sea, el número uno, habla lento, pero piensa con rapidez. Ajá. No, número dos, no juzgues a las personas por sus parientes. Que luego pasa, ¿no? Sí, que, oye, tu hermana, que le gusta, tú también. Y no. Sí, está la canción, son los parientes pobres del amor. ¿Qué no? canción es esa, güey? Era una novela, güey. Número tres, cuando digas te amo, dilo de verdad. Eso para todos las chiquitas nomás. Número cuatro, cuando digas lo siento, hazlo mirando a los ojos de tu interlocutor, o sea, de la otra persona. Sí, cuando te equivoques. ¿Cómo hay racita que no sabe decir lo siento? Sí. La regué, güey. ¿Sabes qué? Te di de baja y no. Hay racita que no, nunca agarró la onda. Número cinco, nunca te rías de los sueños de otras personas, güey. Bueno, aquella vez que soñaste tú que... No, sí era buena, esa era de risa. Sí me dio risa. No, pero oye, quiero esto, quiero viajar. Pero sueños de que sueño me con... Me gustaría ir a Europa y... Ah, yo pensé que soñar en la noche. Número seis, dale a la gente más de lo que esperan y hazlo con gusto. O sea, si yo espero que te agaches con gusto... Número siete, siempre ten en mente tu poema favorito. Eso está medio... ¿Tú te sabes? Es que es bueno, güey, si causas buena impresión. ¿Qué? ¿Saberse un poema? Agua pasa por mi casa. Ah, ese yo me lo sabe también. Gate de mi corazón. ¿Y luego qué sí? No sé. El que no me lo adivine es un burro bien panzón. ¿Tú te sabes algún poema? No, nada. ¿Tú? No. Pero no, yo dije que es bueno saberse, no, no que me lo sé. Siempre ten en mente tu poema. Oh, otra vez. Número 8. No creas todo lo que escuchas, ni gastes todo lo que tienes, y duerme como si no hubiera un mañana. Ah, esa es buena. Oh, ya nunca crean lo que escuchan en el podcast, güey, por favor. Número 9. Los grandes amores y los grandes logros requieren siempre grandes riesgos. Sí. Sí, muy buena. Y número 10, cuando pierdas, intenta aprender la lección. Y si pierdes en el fútbol, ni modo. Ándale. Ándale, mi querido Pitine. Cada madre. ¿Qué, manito? Ponle a leer, puto. Si yo ni buen. Es que abrimos barra el día de hoy con la Tecate, ¿qué? Titanium, hijos. O Millennium, o qué chingada. No sé, pero sí ya nos puso medio babosos. A ti, güey. Bueno, ¿qué huele? Dice, la número 11, y no por eso la menos importante. No. Dice, respeto a ti mismo, respeta a los demás y asume la responsabilidad de todas tus acciones. Ándale. O sea, respétate. Ok. ¿Va? Sí. Dice, 12, la viejita tose. No permitas de descose. Me equivoco, siempre perdí. No permitas que una pequeña disputa puta arruine una gran amistad. Ta. O sea, no permitas que una pequeña putis arruine. Okay. Hoy otro chipote para el ya sabes quién. 13. El culo te reverdece. Cuando sabes que cometiste un error, no trates de ocultarlo. Encuentra una solución rápida. Otro chipote. Puta man. Subráyalo. 14. ¿Qué era el 14? No, no, no. Hasta ahí llegué. Hasta 13. Llegabas. Desde aquí te brinco. Pendejo. Todos los días pasa por lo menos un tiempo a solas reflexionando tus actos. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Ah. Pero no dice tiempo. No, pasa por lo menos un tiempo. Ah, ok. 15. Permanece abierto a los cambios, pero nunca dejes de lado tus valores. Ándale. O sea, sé que no andes de tingolilingo. Qué sabio, maestro. P- Ptolomeo, nene. Ptolomeo. Dicen, ¿cowboy? 16. No, que cowboy. ¿En cuál? No seas mamón. ¿No? Sí. Ah, sí, dice. A veces el silencio es la mejor respuesta. Pero luego después dicen que calla otorga. O sea, no saben ni para dónde jalar. Te apendejas. Pues sí, juela. ¿Va? Dice, lee más libros. Deja el libro vaquero. Sí, o sea, deja la revista. Lee más libros. 18. Confía en los hombres, pero siempre atranca tu puerta. Ok. Dice, ante desacuerdos con tus seres queridos, no remuevas hechos pasados. O sea, lo que traes de antes, pues dile. O sea, no lo saques en la primera que va. Sí. Porque se hace un desmadre, güey. Eso fue lo que pasó al pinche. Bueno, no, cuéntanos. No, vamos a hacer una pausa ahí. Pausa comercial. ¿Qué pasa, el desgraciado? No, mira. ¡Mira, Toño! Dinos, manito. No te lo guardes, güey. Es que, mira, se empiezan a acumular cosas. Uh-huh. El señor HD, güey, normalmente te dice así como que. No, mejor platícalo, güey, dilo, la chipa, que lo vas guardando, güey, porque cuando está casi el vaso... Casi lleno, güey, se desborda y empieza a sacar todo el cagadal como de hace 3 meses, güey, y empieza el desmadre, güey. Otra vez. Y está bueno. No, que otra vez empezó el... Sí, embecilla. Sí, lo güey, platícalo, güey. Ah, no, ya te tocan las últimas 11 a ti. Ah. Bueno. ¿Dónde te quedaste? Ah. Ahora, ahí viene el pedo. A ver, fíjate, la número 20. Lee entre líneas. ¿Qué es eso? A lo mejor puedes tú malinterpretar las cosas. Como lo que pasó acá con... Ya sabes quién con... Esa puede ser una. O la otra es que tengas estrabismo. O que no sepas leer bien. O que te falten lentes. Exactamente. Y veas entre las líneas, güey. ¿No? Pinche cegatón. Sí, bueno. Bueno, la número 21. Culas pedradas. No, sí, Comparte tus conocimientos con los niños. Hoy es la única manera conocida de alcanzar la inmortalidad. Del cangrejo. Sí. 22. Sé amable con la tierra. Ella te recompensa cada día. Aquí el otro día vi ahí uno de estos pósters que hay ahí que ponen en Facebook a cada rato. De, ay, cuida tu planeta y que la madre. Decía este... El planeta no necesita que lo salvemos. Con que no lo jodamos es suficiente. O sea, eso es mucha verdad. Ándale, güey, está con madre. Está bien bonito esto. Ya, ahora tira ese pinche papel. A la basura. Nunca interrumpas cuando te estén elogiando. ¿Elogiando? ¿Elogiando? Ah, sí. Estamos tirando piropos y interrumpes. Espera, déjame acabar, hombre. Eso fue una pedrada para nosotros, güey. Gacho de madre, güey. Número 24. No te entrometas en los asuntos de otros. Y no des consejos en vano. 25. No confíes en nadie quien bese con los ojos abiertos. Sí. ¿Por qué? No sé. Esas miradas. Pues es arbisco y algo ahí malo de tener. Yo creo que sí. No te puse atención, pero yo creo que sí, güey. El número 26, una vez al año visita algún lugar donde nunca has estado. O sea, manito, que cambies de vacaciones, güey. Ya no vayas a Cancún. Tú ni sales, cagada. Pinche vato, güey. Es que ya conozco el mundo. Ay, eres chico de mundo. Putito. Si ganas más dinero de lo que realmente necesitas, usa un poco para ayudar a los demás. No, ni madre. Todo lo que sudo, el chingado trabajo, güey. Luego para... No, güey. No, pues comparte tantito, manito. No, güey, no, ni madre. Que se chinguen. 28. Siempre recuerda que no todos los deseos pueden hacerse realidad. 29. Respeta a tus padres y a los ancianos. Ellos ya tomaron muchos atajos que tú estarás por cruzar. 30. Juzga tu éxito por lo que has tenido que sacrificar para lograrlo. Esto está padre. Qué profundo, maestro. Y ya por último, y no la menos importante, número 31. escucha el podcast de Chicharrón con Pelos. Ay, no seas mamón. El pinche cierre estuvo. Son cosas, son palabras y frases sabias, güey. Sí. Por favor. ¿Sabías que no jalan ese pedo? Ninguna de esas jalan, las anteriores son incorrectas. Oye, una. Préstame el cablecito en este, ¿no? Está mal, que no traes buena música, güey. Oye, ¿con cuál? Vamos a hacer una. A ver si tenemos una cancioncita de la que nos pidan para despedirnos aquí en La Raza, güey. Ah, ya lo vamos a ir a la chingada, güey. Pues es que hay que prenderla de esta, ¿no? Ya tengo. Es que se pusieron aquí a chatear. O sea, agarrarse los chatos en el Mixler. En el chat. No, buena onda que se pusieron aquí. Por cierto, cuando era bueno decirle a una mujer te amo. Yo, la verdad, soy muy cuidadoso con esa palabra y no la digo tan fácil, pero a veces en las relaciones las mujeres la esperan y uno se hace güey. Sí, o hay quienes la chotean también. Te amo, te amo, te amo, dices. A cada ratito, con cualquier cosa, te amo. Sí. Te amo. O sea, no, si me lo vas a decir, yo creo que es una palabra, güey, así que dices, si la vas a decir, la vas a decir con Tokio. Con todas las letras. No, o sea, amor, te amo Tokio. No, sí, güey, o sea, como debe de ser, güey, o sea, bien. No nada más así muy choteadona de que, ay, con esta la voy a contentar. Uh-huh. Te amo, chiquita, ¿no? También. Yo también, güey. Ah, perdón, güey, me lo está creyendo, güey. A ver, ¿con qué cancioncita le gustaría que nos despidiéramos? Yo creo que no importa tanto cuando se demuestra. ¿También? Sí. Los hechos hablan más de que mil palabras. Qué profundo. Sí, sí. Aplausos. Me morrillo. O sea, es que... Ay, cabrón. Ya ves que dicen, como dices tú, o sea... Muchas veces no me digas que me amas, demuéstramelo. Uh-huh. Pero se agradece que de repente te dé un te amo, o un te quiero mucho. Una quiero vez, si le dices te amo, ya te tienes que casar, dice Rodrigo Orduña. Ya, hombre, dejen de... Ya. A mí me encantan. Ya dejen, ustedes dos. Ya dejen a Guadiana, güey. Guiedana. Bueno, esto, güey. Atana. Atana. Es que como empezamos con una de... De Bon. De Bon. De los ochentas. Pero yo dije, pues, para que la dejaran tranquila, bueno. Alguna casucita así de tipo... ¿Rock en español? Ándale. ¿Está bien? Parece bien. Es la de los Soler. De los... A ver, ¿de quién es esta rola? Este es de Ritmo Peligroso. Eso. Es el mero pedo, pendejo. Omar Casas es una de rolita de Molotov. Ah, tienes, ¿no? ¿Eh? Puto. La rasta mandita. Vamos a poner una de Molotov. Oye, ¿Qué? Ahí pusieron una. Dice el Verdolaga tiene su rol hasta con 50 Cent. ¿Le puedes dar? A ver. Oye, ¿quién cantaba la de Era un bikini a lunares amarillos? Era Desacados. Anda, Desacados. Argentinos. Era argentino, sí. Era así pop light. Sí. El otro día me estaba acordando de esa rola. A ver, ahí, porque mi chiquita mamá se puso ahí un bikini a lunares y dijo, chiquito, te amo. Ya más cochinón el sí. La letra. Y arriba las palmas y ya abajo las nalgas. Y arriba las piernas. Ah, no. Qué feo. Bueno, no hay pez ya. Arriba Zapata, espérame. Arriba Zapata, qué revolucionario viene. No, que arriba Zapata, que te voy a venir a dar. Y arriba la otra también. Eso bueno. Oye, nos despedimos. Gracias a la gente, como siempre, que estuvo en el chat de Mixler.com, que nos escuchó en vivo, y a la gente que nos descarga. Chingando. Eso es de 50 Cent. Verdolaga. Verdolaga. No, pues quién sabe. Ahí está, al fondo se oye. Por el suelo. Ah, ahí está, ¿eh? Amigo, güey. Verdolaga. Oye, güey, es famoso, cabrón. Oye. Bueno, ponte otra bolita ya que para que no desconectes el. ¿Qué te pongo? ¿Algo de rock en español? A que te pongo, gozar, a que te pongo. Saludos, banda, un tema más, Alfredo Reyes. No, ya no hay. Difícil de creer. Y a la raza que nos descarga en iTunes, también le agradezco mucho que estuvo en la molestia. en la aplicación Downcast también nos descargan. Ahí se descarga en automático. Yo tengo esa aplicación por si la quieren descargar. Cuesta, creo que 13 pesos. ¿Quién? ¿Cuál? La que tú quieras. No, que ¿cuál aplicación? Downcast. Es una aplicación muy buena para escucharnos en vivo. Es Mixlr. Mixlr es en vivo. Entras a la página de Mixlr.com/chcpodcast. Ok. Pero si es directo desde la aplicación, nos buscan como Chc Podcast o Chiarrongo Pelos Podcast, que okay. Es la aplicación de para iPhone. Es que ahí estaba preguntando Mirna qué onda, cómo nos escuchaba en vivo. Así es, por ese medio. Muy bien. Pues por amor, qué buena rola. Tengo la del final, de Rostros Ocultos. ¿Se acerca ya? Oh, ¿es esa? Tengo la de... Pero es por amor. Está bien. Por eso es de Te Amo. Sí. Pues bueno, Putiné. Saludos a toda la bandita, saludos a todos los abuelos y... pues nos estamos viendo probablemente en otra emisión. Que no puedo decir la fecha. Y pues ya, vámonos. Muy bien, Verde Ligui. Seguimos sin sacarina, sin zacate. Verdolaga. Banda, seguimos escuchándonos y en contacto vía Facebook. Take care, banda. Sobres, gracias a todos. Chiarrongo Pelos Podcast, episodio número 72. Y nos vemos a ver si la otra semana. Sí. U otra semana. Ay. Nosotros les avisamos. Sobres. Con tiempo. Bye. Y por amor. Y por amor. Espero lo que vas a darme. Y al costado del camino. Bebé, yo ángeles caídos. Caído.